Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice. La gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Todos los gatos acurrucados esperan que llegue la madrugada. Todos los gatos parecen pardos cuando la noche ataca. Todos tus besos son como el agua que llama en otoño a la ventana. Cierro despacio los ojos, me dejo llevar por tu cara. Cierro despacio los ojos, me dejo llevar por tu cara. Otra vez amanece en tu cuerpo las alas de otro sueño. Eres piedra, eres barro, porque llegas desde dentro. Todos los gatos acurrucados esperan que llegue la madrugada. Todos los gatos parecen pardos cuando la noche ataca. Todos los gatos parecen pardos cuando la noche. Muy buenas, queridos oyentes. Vamos a dar comienzo a un nuevo programa de Onda Expansiva que realizamos desde los estudios de Irola Irratia. Un programa, como gran parte de nuestros oyentes saben, con el que hacemos el aniversario de hermanamiento con esta radio bilbaína que emite a través del 107.5, perdón, de la FM. Y tenemos al otro lado del teléfono a Enrique Villarreal Drogas, que es, como bien se sabe, uno de los componentes de Barricada, pero que actualmente ha sacado a la luz el segundo trabajo después de casi dos décadas como Charrena. Muy buenas, Enrique, perdona por las dificultades técnicas, pero gracias también por tu paciencia. Buenas, no hay nada que perdonar. Bueno, pues decíamos que después de dos décadas sale a la luz un nuevo disco de Charrena. Segundas partes nunca fueron buenas, dice el refrán castellano, pero creo que en este caso no va a ser así. Yo eso espero, sí, sobre todo por los bolos en directo. Aunque también yo la verdad que me he quedado muy muy a gusto con el resultado final del disco. Refleja muy directamente el trabajo que llevamos haciendo durante dos años los cuatro miembros del grupo. Azulejo frío es el título de la canción que da nombre al trabajo completo, y a mí me gustaría preguntarte directamente a ti, Enrique, ¿cuál es la principal diferencia que los oyentes se van a encontrar con este nuevo trabajo? Pues en esto, como suelo comentar, es las personas con las que me rodeo. En el primer proyecto estuve con una gente y en este segundo estoy con otra, ¿no? Esa es la historia principal, porque luego todo lo demás, digamos que es secundario. Quizás en este aspecto a mí sí me apetecía el tener una historia que me permitiese no sé, llevar la cabeza mentalmente más cómoda, ¿no? No buscar un nombre nuevo, una nueva ambientación musical. No sé, venía de un trabajo muy denso, como es La Tierra Está Sorda de Barricada, y lo que quería es directamente preparar canciones de la manera más simple. Bueno, entendiendo simple, digo simple, pues no sé, o sea, dibujadas con acordes de rock and roll, ¿no? Y eso es un poco lo que tiene esto. Ya que tú mismo lo has comentado, en La Tierra Está Sorda, el trabajo que anteriormente has editado a través de Barricada, podemos definirlo como un trabajo monográfico en torno a la Guerra Civil Española, en torno a diferentes aspectos que se dieron en este conflicto bélico. ¿Charrena es quizás un monográfico en torno a la noche? Sí, que se podría definir así, porque, bueno, es otra de las relaciones que puede tener el primero y el segundo trabajo, ¿no? Si en el primero las canciones reflejan una, en fin, unas vivencias nocturnas donde el insomnio se lo provocaba uno mismo, digamos que en este la noche viene a ser un poco el manto que te acompaña en las noches de insomnio, en fin, mental, ¿no? Un poco esa es la historia, ¿no? Un trabajo es la noche vivida físicamente, y este otro, este Azulejo Frío, es esa vivencia, ese paso, en fin, desde que sabes que va a ser una noche en blanco hasta llegar a ese punto donde se confunde lo real y lo irreal. Ese proceso a mí me suele gustar, en fin, lo empleo pues para leer, para componer, escribir, no sé, para hablar conmigo mismo, siempre susurrando, por supuesto, para no molestar ni a los vecinos ni a la familia que duerme en casa. No sé, un poco esa es la diferencia entre los dos, ¿no? ¿Duermes poco entonces, Enrique? Bueno, generalmente sí. Para mí 5 horas de dormir es suficiente. Muchas noches es un récord el llegar a 3 horas y otras pues son noches en blanco, ¿no? Sí. Quería comentarte también que para este nuevo trabajo te has rodeado de músicos que, como te comentaba anteriormente cuando hemos hecho la prueba de grabación, músicos que, aparte de la afinidad musical, también es la cercanía geográfica. Está la gente de Coma y también la gente de la lengua de trapo, ¿es así, no? Sí, así es. Para mí, claro, es que es muy importante las horas que se meten en los ensayos, ¿no? En cualquier tipo de trabajo. Es lo que le da la forma final a un disco. Bueno, primeramente la forma final a cada canción, y luego todo eso conlleva esa forma final de un disco. Esto sería imposible si no metiésemos horas y horas en ese proyecto, ¿no? Y para ello, claro, pues es para mí importante que sea con gente de aquí. Quiero decir, con esto, yo un poco lo que este mundillo me ha permitido es conocer gente muy válida dentro de este mare magnum compositivo que a mí me encanta, ¿no? O sea, yo la verdad que soy feliz, ¿no? Dentro de, pues haciendo canciones, haciendo letras y tal, ¿no? Entonces conozco muchísima gente con la cual me gustaría juntarme, pero básicamente digamos que claro, de los que puedes echar mano es de los que más cerca tienes. A la vez incluso conozco gente cercana con la que también me gustaría llevar a cabo proyectos, ¿no? Pero bueno, no sé, es un poco, quizás sea ahora mi mayor defecto, ¿no? La ansiedad que me produce quizás verme con 51 años y decir, joder, no voy a llegar a todo lo que quiero, ¿no? No sé. Bueno, buceando por la red, nos encontramos también en la página web de Charrena, nos encontramos una faceta del Drogas de Enrique Villarreal hasta ahora desconocida, por lo menos para mí, la de también escritor de relatos. Sí, bueno, relatos, la verdad que he escrito pocos. He escrito más, tengo bastante más, no sé si definirlos como poemas. Yo la verdad que a todo lo defino como escritos, ¿no? Y no sé, intentaré ir colgando poco a poco en ese pequeño rincón que he titulado Boca y Pluma. Voy colgando, pues eso, relatos, poemas o como se quiera denominar a la cosa, no sé, pequeños cuentos, y también canciones grabadas pues aquí, como las grabo en casa, pues directamente que vayan a la página, ¿no? Sin adaptarse, pues, ¿no?, a un género literario en concreto, dando salida a la creatividad, que, con lo que te decía, es un auténtico drogas cool inquieto, porque te teníamos con Barricada, el proyecto tuyo también es La Venganza de la Abuela, y ahora finalmente con Charrena en esta segunda edición. Yo creo que tiempo habrá, ¿eh?, para... la pregunta es esta, ¿habrá tiempo para más sorpresas? Bueno, sorpresas, no sé, yo la verdad que... No sé, yo lo que hago es pues meter muchas horas en una historia que me gusta, ¿no? Que, como decía antes, la historia de componer, de escribir, la lectura, que me enseña cómo escriben los que escriben bastante mejor que yo, escuchar música, porque me enseña cómo componen los que componen mejor que yo. No sé, también estoy metido en una historia que a mí me produce una emoción singular, que es una banda de 19 personas que nos llamamos Mochila 21, ¿no? Que es una historia con muchachos y muchachas que tienen síndrome de Down, por eso lo de 21, ellos tienen 21 cromosomas, que es el que, ese cromosoma además es el que les hace diferentes, y para mí es muy emotivo el estar con ellos, el componer canciones para ellos, preparar las versiones que hacemos. No sé, yo es lo que sé hacer, y realmente cuando me encuentro con gente que me pide mi aportación para las historias, joder, me encuentro, o sea, para mí es un lujo que la gente quiera contar conmigo, ¿no? En acústicos también está también funcionando Charrena, porque, como te decía, si buceamos en la página web, ahora gran parte de los conciertos de presentación del trabajo están siendo en acústico. Sí, esto ha sido el coger como excusa pues la historia, oye, que hacemos en la promo firma de discos, pues, no sé, yo la firma de discos solamente, pues no, en fin, sí, entonces, en vez de decir que no, pues lo que haces es decir, pues, vamos a preparar una docena de canciones en versión acústica y nos vamos a los lugares pues a tocar. El ambiente es diferente que en un bolo, digamos, eléctrico. Yo esto, además, después de haber grabado con Barricada el Mordiscos, es algo que ya no puedo dejar. Me ha atrapado esa historia de desnudar las canciones, ¿no? Y ponerte, pues eso, a medio metro del personal y echar un pequeño recital, ¿no?, de canciones. La verdad que a mí me gusta mucho, es otra historia, ¿no? Porque incluso habéis estado con Barricada siempre realizando la presentación del disco de La Tierra Está Sorda en diferentes colegios, tocando para los chavales de la ESO. Sí, pues eso también ha sido flipante, porque en un principio, todo parte de que me llamaban para dar charlas, ¿no? Entonces, bueno, yo iba y tal, y pues hablaba del tema que me, en fin, no sé, bueno, del tema que eso unas veces era, o bien hablar de cómo funciona un grupo, y con el tema de la guerra civil, pues iba a hablar de la historia de la guerra civil y tal, ¿no? Entonces yo propuse que me parecía mejor idea el ir toda la banda, el preparar esas, pues una serie de canciones también en acústico. Yo hablaba sobre la temática, en fin, pues sobre la reforma educativa y tal, ¿no? Pues meto la chapa y después tocábamos la de la canción de los maestros, ¿no? Se hablaba de las prisiones y campos de concentración, pues luego tocábamos la de Infierno de Piedra, etcétera, ¿no? Un poco por hacer la historia más amena para la gente. En un principio iban a ser media docena de institutos, ¿no? Pero nos empezaron a llamar y a llamar, y al final no nos daba el cuero, no había días entre semana para llevar a cabo la historia, ¿no? Entonces acabaron siendo 29 actuaciones de este tipo, y claro, tuvimos que cortar una vez que empezamos ya con el tema eléctrico, porque pues lo que digo, o sea, no nos daba el asunto. De todas formas, continúo haciendo, ahora cuando puedo me llaman y voy a dar la charla al respecto de este tema, ¿no?, con gente sobre todo de segundo bachiller, y procuro hacerme 3 o 4 canciones en acústico también, no sé, por hacer un poco lo que decía, pues más amena la escucha, ¿no? Porque tengo entendido, y me ha contado un pajarito, que incluso te llamaron desde Polonia. Sí, además fue una experiencia muy bonita porque nunca la había tenido. Los alumnos me dejaron alucinado de cómo se habían preparado la temática, con lo cual desde aquí hace extensible la felicitación tanto al alumnado como al profesor culpable de tener, la verdad que para mí fue una experiencia preciosa. Esto lo podemos encontrar también en internet. Esto fue una conversación telefónica que mantuvo una clase de alumnos de segundo de bachillerato del liceo bilingüe de una ciudad polaca que se llama Wrocław, que es una, esto lo podemos también encontrar en internet, y estuvieron conversando con el Drogas, con Enrique Villarreal, pues acerca de los diferentes aspectos de la guerra civil que estaban estudiando. Hablaron también de algunas de las problemáticas que se están dando en el Estado español, como el conflicto vasco, después de haber visto la película La pelota vasca. Y bueno, yo que también conozco esta iniciativa casi por aspecto personal, porque yo era el profesor que dirigía aquel grupo de alumnos, hay que decirlo un poco todo, pues yo también te digo que personalmente ellos quedaron tremendamente satisfechos de aquella actividad. Pues para mí, lo que decía antes respecto de juntarme con gente y tal, para mí esa experiencia ha sido un auténtico lujo el poder vivirla, o sea que, en fin, yo me quedé totalmente asombrado de las preguntas que hicieron, de cómo se llevó a cabo semejante, digamos, Cristo, ¿no? Joder, o sea, desde el local de, o sea, desde una clase, desde un aula. Eso es, desde un aula, no sé, o sea, a mí alucinado esta cosa del internet, lo que tiene. Yo como todavía no la domino, digo, joder, ¿cómo es posible? Bueno, las tecnologías es lo que son capaces de esto, si se utilizan de forma positiva, pues para recortar las distancias que hay entre esta ciudad polaca y Iruña, y también pues para apretar un botón y acabar con el planeta entero. Joder, no está mal. No está mal, digo, lo primero, ¿no? Eso es. El que sirva, desde luego, como herramienta, sí, no tanto para agredir, sino para continuar adelante, en fin, bien sea bien denunciando lo que pueden ser las injusticias que se crean alrededor de cualquier tipo de problemática social, como para ponerse en contacto y sentirse uno más cercano a personas que en el fondo seguramente pensemos muchas cosas muy parecidas, ¿no? Fíjate, Enrique, que Radio Onda Expansiva es una radio que emite normalmente desde Burgos, aunque en ocasiones se hace también desde otros lugares, y hoy mismo nos encontramos en los estudios de Irola Irratia, aquí en el barrio bilbaíno de Irala, y claro, nuestro nivel de euskera, o por lo menos el mío, no es demasiado bueno, y yo sé, sin embargo, que charrena significa lo peor, pero ¿por qué lo peor? Yo creo que en el disco lo peor no se deja ver, ¿eh? No sé, es un poco, bueno, siempre me ha gustado por joder un poco, o sea, por, en fin, la travesura de, pues lo peor, ¿no? O sea, lo mismo que, en fin, en los festivales y tal, pues los grupos o la gente levanta los cuernos y tal, ¿no?, con las manos, y yo soy de los que levanta el dedo corazón, ¿no? No sé, un poco eso, y luego pues realmente viene de que en la época que sacó el primer disco, en los informativos de la ETV terminaban con hablando, o sea, con el tema de los deportes, ¿no?, como en todos los informativos y tal, más que deportes, realmente como en todos los informativos de todas las cadenas, de lo que se habla es de fútbol, ¿no?, y había un apartado que se llamaba Onena, que significa lo mejor, y entonces pues salía la mejor jugada o el mejor jugador o tal, ¿no? y el otro que era Charrena, ¿no? Que es lo peor, ¿no? Entonces me parecía una historia como muy cruel, ¿no? El joder, o sea, el salir ahí, lo peor, ¿no? Y que, joder, lo peor, tal jugador de, o de la Real, del Atleti o de Osasuna, ¿no? Joder, yo creo que, claro, esa pobre persona, que bueno, aunque sea un jugador de fútbol, yo lo considero que en el fondo que son personas, pues realmente tenía que pasar una mala semana, ¿no? Me parecía como una historia cruel. Y no sé, le cogí por vaciar un poco, o sea, aparte de que me acuerdo de eso, ¿no? Por vaciarme un poco de esa crueldad y pasarlo pues un poco pasarlo por la historia humorística, ¿no? Digamos. Pues muchas gracias, Enrique. Vamos a ir poniéndole punto final a nuestro programa, o punto y seguido, hasta que nuevamente nos vuelvas a sorprender con nuestro trabajo. Yo quisiera agradecerte que siempre estés dispuesto cada vez que trato de liarte en uno de estos fregados y que siempre estés aquí que cuando se te pide. Yo la verdad que estoy a tu disposición y para mí es un placer mantener una conversación contigo. Esta ya no es la primera, espero además que no sea la última y no sé, yo sí, para mí siempre un placer. Muy bien, pues nos vamos con el tema que da título a tu trabajo, nos vamos con Azulejo Frío y no te vayas que tenemos alguna cosita más que comentar. Vale, muchas gracias por todo. Venga, salud, agur. Agur. Ha desaparecido en la calle, ha borrado nuestros pasos sin que se entere nadie. Y se han vuelto a llenar de gente aquellos rincones donde antes solo la luna veía las tapas de comediante. Y los besos y caricias que se han muerto en los portales de azulejo frío y madera que personajes que se tomaron la vida como el mejor de los bailes y dieron vueltas y vueltas y se fueron con el aire en busca de otros rincones, seguro que en otra parte han montado el chiringuito para continuar el baile sobre azulejo frío y madera que acordes pegados a la noche de tu cuerpo, para mí es la mejor forma de llegar hasta el infierno. Sobre azulejo frío y madera que arde. Sobre azulejo frío y madera que arde. Sobre azulejo frío y madera que arde. Sobre azulejo frío y madera que arde. Pasado de vueltas el dial, ha pasado muchos años y otros tantos que pasarán, pero...